¿Qué tal, amigos? Soy Juan Carlos, la voz de Yerba Brava. Quiero mandar un saludo muy especial a Miami y decirles que estamos muy contentos que nuestra música haya pasado nuestra frontera, ¿eh? Nos vemos muy pronto.